desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Recordando, jueves clásico en vivo desde Dubai. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Instagram, buscando el más activo en los comentarios en la última fotito. También le regalo un par de entradas. Good luck. Buena suerte. Sácala a bailar, sácala a bailar, sácala a bailar. María la loca, Francis la loca, Josefina la loca, Miriam la loca, Anabel está loca, Chiqui la loca, Rosy la loca, Mami la loca. Bonifacio se encuentra borracho visitando al compadre Facundo. La comadre llorosa le dice: compadrito, se le acaba el mundo. Yo tengo un lápiz. Yo tengo un lápiz. Oye, mira, dame el lápiz. El lápiz. Por favor, devuélvame el lápiz y déjame morir tranquilo. Por favor, devuélvame el lápiz y déjame morir tranquilo. Ese lápiz es tuyo, mío. A mí me importa un comino. Por favor, devuélvame el lápiz. Se quiere como yo quiero. Grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. De los poetas, la luna coqueta, y el hombre no la respeta. La luna coqueta ya no es novia de los poetas. La luna coqueta y el hombre no la respeta. Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con devoción. Y es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brindo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que olvide ya su maldad. Mozo, sírvame otra copa. Que esa risa loca yo quiero olvidar. Es conmigo, brother. ¿De qué swing tú me hablas?